sabemos que se acerca el tiempo y sabemos decir señales hay, pero la gente sufre y las almas se pierden y nosotros sentados esperando a Cristo sin predicar. Vamos a trabajar, vamos a predicar, que Cristo va adelante, no tengas miedo, salgamos ya. Si estás durmiendo te quedarás. Tú mismo dices que ya falta poco. Yo mismo digo que me voy con él. Pero la gente sufre y las almas se pierden. Y nosotros sentados esperando a Cristo sin predicar. Vamos a trabajar, vamos a predicar. Que Cristo va adelante, no tengas miedo. Salgamos ya, vamos a trabajar, vamos a predicar, que Cristo viene pronto y si estás durmiendo te quedarás. Viene ya, Cristo viene ya, a la puerta está, hay que trabajar. Viene ya, Cristo viene ya, a la puerta está, hay que trabajar. Sabemos que se acerca el tiempo y sabemos decir señales hay, pero la gente sufre y las almas se pierden y nosotros sentados esperando a Cristo sin predicar. Vamos a trabajar, vamos a predicar, que Cristo va adelante y no tengas miedo, salgamos ya.